Ha estado la satánica Beyoncé, eso es lo que están la diciendo satánica. En redes sociales. Yo no lo estoy diciendo, pero es que es satánica. La satánica Beyoncé. En algún momento, para los que no saben, a ella se le decía así. Que ¿ah, sí? hace parte de ese satanismo. Es que uno no sabe por dónde, la quieren funar por donde sea. Ok. Está eso. Sí, están buscándole la calle. Sí. Eso es... Cierto, se nota tanto. Y una de las teorías de estas conspiraciones es que ella es satánica. Sí, es muy chistoso esa cantidad de memes que hay. Pero también es que hubo una época en que decían, por ejemplo, que Prince era satánico. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Sí, claro. Y por él, ¿te acuerdas cuando cambió el logo, su nombre? Y tenía un loguito. Ah, no, pero de lo del logo, eso sí fue por cuestiones discográficas. Ajá, pero el que quiere ver satanismo... Sí, sí, ve sí. Satanismo ahí. los logos de Led Zeppelin también, que son... Satanismo. Símbolos sí, claro, satánicos. Que eran satánicos. Que se ponías canciones de Metallica al revés. Decía cosas satánicas. Que Marilyn Manson. Que las costillas, hay tantos. Que dañé tornamesas. Al revés, los la discos. Aguja. Sí. Ay. ¿Y si se daña al revés? Claro. Ay, Alejandro. Pues obviamente si lo haces una vecesita o dos, no. Pues que yo lo hacía por ahí unas 200 veces. Y claro. Hacía todo el disco. Entonces yo me conseguía el disco de los Eagles y me sentaba a oír al revés el disco y a darle la vuelta al revés, pues porque el disco no voltea al revés, toca hacerlo al revés. Entonces se dañan los mecanismos y se daña la aguja. ¿Y por allá? ¿Por qué ya no está rodando esto? Sí, claro, usted dañó por estar buscando mensajes satánicos, Alejandro. Es que, pero papá, usted me dijo. Era sobre todo mi mamá. ¿Y encontraron alguna vez algo? Nunca. No, es que eso no era cierto. Nunca encontramos nada. No, obvio no. Igual seguí recibiendo panfletos de todo tipo de apostolados. Y ahora la... Diciéndome usted... Sí, te decían. Está cercano a la lujuria con esa música. Camino que lleva a las drogas. Lleva las drogas camino a la que lleva al infierno. Vicio al infierno. Dato random es nuestra pregunta del día de hoy. Cuéntenos cuál es ese dato random que usted posee, que usted tiene, que... quiera compartir con nosotros. Uh-huh. Y estamos abiertos a todas sus discusiones y comentarios que ha dicho la gente. Tengo a Caripachón. Caripachón, saludos. Dice, me sé los números romanos, identifico e interpreto fechas antes de Cristo y después de Cristo. Eso es un datazo. ¿Interpreto de Cari. Fechas? Sí, yo solo llegué como hasta el 50. C es 100. Ajá. B es 5. Exacto. X es 10. L es 1000, creo. Yeah. Tatán dice, tuve una operación a las 25 días de haber nacido. Okay. Los médicos decían que las posibilidades de vivir eran casi cero. Hoy tengo 32 años y aquí estoy. Lo logró, hermano, lo logró. Tremendo. Ese dato random, ¿no? Es un dato random. ¿Qué es este dato tan random? Bueno, ¿qué más hay? Nicolás dice... Puedo hacer que los dados siempre caigan en pares. Ah, bueno, es mago. ¿Qué? Ya tienen poder. Jugando parques. Y dice, hago trampa jugando parques. Puedo hacer que los dados siempre caigan en pares. Bueno. ¿Será que le pone los deditos de cierta forma? Como los jugadores de béisbol que botan la pelotica ahí con maña. Estamos llenos de mañas, Alejandro. Sí, completamente. Mañosos galore en Mañanas de la X. ¿Qué más hay? Jimmy, ¿hay algún otro dato? A ver, Jimmy, ¿qué dice mirar Jimmy? Las cosas en el supermercado y comparar en gramos cuál sale más barato y cuál trae más cantidad. Bueno, dura 2 días haciendo mercado. Claro, seguro. Que bueno. Eso se lo aprendió a la mamá. Siga compartiendo sus... datos random aquí en Mañanas de la X103.9. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. Every time I look around, it's in my face. Ay, how bizarre. Qué mañana más bizarra. Ay, todo está muy raro. La cosa se mueve, Alejandro. La cosa se mueve. Tengan cuidado con las cosas que dicen al aire, bebés. La boca. Exacto. Es el azote del... exacto, bueno, amigos. Bueno, venga, le digo una cosa. Señor. Acabo de publicar unos memes en mi cuenta personal, vamos, para que ustedes vayan y los... Ah, por hecho. Miren, le den amorcito, le den cariño. Uh-huh. ¿Cosas mamalonas? Es el famoso, es un meme mamalón. Ok. ¿Qué es mamalón? Chévere. Ah, ok, perfecto. Aunque estuve buscando la definición de mamalón y tengo entendido que la palabra mamalón sirve para describir a una persona que no hace nada. Ah, vago. Vago. ¿Ah, sí? Ahora, de tus memes, no veo la necesidad del tercero. Siento que es pura agresividad. Lo hice precisamente. Siento que es violencia. Es pasividad agresiva. No. Alexa, ponme Tool. No. Sí. Alexa, ponme así. No. O sea, puse tres que sepan que hay diversidad en mí, que hay multiplicidad, que hay respeto, que hay tolerancia, que hay apertura al odio de los demás. O sea, que comparto tu odio. Y el tuyo también. Sí, exacto. Si odias a Bad Bunny, ahí hay un meme para ti. Si odias a Oasi, ahí hay un meme para ti. Y si odias a Tool, ahí hay un meme para ti. No conozco la primera persona que odia a Tool. Alejandro. Yo sí. Yo. Tú sí conoces a alguien, soy yo. Claro. Mentiras, no, yo no odio a Tool. Me encanta la corrección. No, mentiras. No, a mí no. Yo no odio a Tool porque es imposible odiar una banda tan buena. Gracias. Te agradezco. ¿Cómo odiar uno una banda que ha hecho su trabajo tan bien? Lo que pasa es que no es una banda que me siente a oír con juicio. La última vez que oí a Tool, los escuché en un avión. Me escuché todo el último disco, el 10,000 Days. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Sí, no, es un discazo. Ah, bueno, bien. Pero primera y última. Está bien, no importa, lo oíste. No pido tampoco fidelidad. Sí, no, yo oigo a Tool como requerimiento. Es una exigencia que se tiene para la gente que dice que sabe algo de música. Pues, de escuchar música o como lo quieran. Entonces, cada que sale algo de Tool, yo voy y escucho a ver qué hicieron. Y pues sí, hay virtuosismo, hay Fibonacci, hay todas esas cosas. No. Pero pues no. Y compré, en su momento compré el vinilo de, ¿cómo se llama ese disco? El primer disco. El Undertow. Ya. Que es mi disco. Finalmente, todos tenemos un disco según nuestra edad. Ah, eso sí es cierto. Para mí, el disco fue el Undertow, donde estaba Sober y donde estaba Prison Sex. Alexa, ponme tú. No. Alexa, ponme Bad Bunny. No. Alexa, ponme Oasi. No. No. Bad Bunny va para actor duro. Sí, eso están perfilándolo. Hollywood, ¿no? Sí, se está compartiendo unas imágenes de una nueva película donde Matt Smith sale como punqueto. Fantástico. Y ahí sale Bad Bunny interpretando también personaje. Sí, Butler ahora también se va a dedicar a la actuación. Sí. Bueno, a ver, yo estaba buscando mamalón. Persona holgazana y perezosa. Entonces debe ser eso, porque las versiones que has compartido son perezosas. O sea, son que no tienen esfuerzo. ¿Tiene versiones mamalonas? Sí, claro. Renovando. A ver. Renovando catálogo. Bueno, empecemos con Ava. ¿Con qué vamos a arrancar? Hoy en Mañanas de la X estamos en versiones mamalonas. Qué dicha. Vamos. A por eso. Oh. A ver. Uy. ¿Cuál es, Dayana? Tengo miedo. Clásico. You and me. Ava. Sí. Ah, muy bien. Uy, pero no suena mal. Esto es como si los Tigres del Norte hubieran tenido un hijo con en el sistema, en el bienestar familiar sueco. Sí, sí, sí. Con los Bee Gees y los cuidaron. Uy, amigo. Está decente, está buena. Ya, ahí está. Bueno, muy bien. Versiones mamalonas en Mañanas de la X. No me parece tan mamalona. No, está bien, está bien. Me parece bien que está trabajadita. Sí, está bien. Que va, eso es pura inteligencia artificial. ¿Será? Los tiempitos están bien puestos. Sí, pues eso sí. Está muy bien hecha, eso sí. Ay, bendito. ¿Una bien. Más? Una más. Antes de irnos a ver. Ay, no. No. Dale, nena, es tu cumpleaños. No, no, y vamos a celebrar en tu cumpleaños. No. Ven para Cardi por tu cumpleaños. Y no nos importa si no es tu cumpleaños. Vas a encontrar el show. Eso sí es bien mamalón. Eso sí no se esforzaron. Ni cinco. Que pise en español. No para hacer el amor. Así que vente conmigo si te gusta la pasión. Me vas a encontrar el club con botellas de ron. Mira, mami, tengo el que si a ti te gusta la acción. Estoy en estos procesos, no para hacer el amor. Así que vente conmigo si te gusta la pasión. Ya sabes quién si te gusta la pasión. Gran versión mamalona. Sí, está mamalona. Mediocre como un berraco, uy, pero. Sí. Cumpleaños. Y hay una colombiana. Ok. ¿La vas a poner? No, no sé. A ver. A ver. Vamos. Ya que. A ver. ¡Uy! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero sábelo, para diciembre sábelo, en la sábelo. Playa te digo. ¿Sabes quién va a estar bailando? Es un primero de enero en la playa, vean. Lo estoy yo mirando. Sóbelo. ¡Ush! ¡Qué buena guaracha! Dayana, esto es lo tuyo. Nada más entregar a la guaracha con esta canción. Tum, turu, tum, turu, turu, turu, turu, turu, turu. Mezclando en vivo. DJ Willy Flechas. Muy bien. Ay, ¿qué hay de la vida de Willy? Abrazos para Willy Flechas. ¿Quién sabe dónde estará Willy? No, Willy es muy amigo mío. ¿Y dónde está entonces? ¿Qué pasó? No tengo ni idea, pues es que uno se desconecta de los amigos. No, es verdad lo que dice Alejandro, sí, sí, ahí sí le tomó la palabra. Uno se desconecta de los amigos, uno no sabe dónde van a parar, pero, bueno, madre, Willy fue crucial en mi construcción como disc jockey. Uno les desea lo bueno. Claro, cuando estaba en Tropicana de Irti. ¿Te acuerdas? Tro, tro, Willy Flechas era gigante. Claro. Sí, claro. Mezclando Willy en vivo. Flechas, uno no sabe quién, no le conoce la cara. Bueno, los oyentes. Además, pero... que Willy Flechas, creo que el programa de Tropicana de mezclas de él empezaba como a las 6 de la tarde. Sí, no, no, no. Era temprano y seguía juiciosa toda la noche. Muy juicioso, sí, que era. Bueno, pues ahí están las versiones mamalonas del día de hoy, en Mañanas de la X-103.9. De pronto tendremos más. Si usted no quiere escuchar más versiones mamalonas, por favor háganoslo saber, sí, en nuestros comentarios en redes sociales. Díganos, mire, no pongan más esas cosas. Y si lo entretienen y le divierten, pues también díganos, no, sí, continúen. Pero pues ya sabe, ahí está abierto el foro para que nos comente también, al igual que los datos random que estamos compartiendo hoy en Mañanas de la X. La temporada Blue de Hyundai está de vuelta. Disfruta de un diagnóstico 360 gratuito, purificación de cabina sin costo y descuentos especiales en servicios. Además, descubre precios increíbles para llevar tu nuevo Hyundai hoy. Aprovecha porque es por tiempo limitado. Hyundai, sigue lo que sientes. Knew how to forfeit, but we always knew how to find myself. Oh, find myself. I'm just strong again. I'll be drunk again. I'll be drunk again to feel a little love. Esa Drunk de Ed Sheeran acaba de estrenar documental en YouTube. ¿Ed Sheeran? Sí. Oh, y hay muchas cosas. No sé si viste el video de él en la, como en una lanchita, mientras iba trotando una chica y él empezó a cantarle. No, no lo vi, no lo bonito, vi. ¿Qué tal? Bonito, lindo. Imagínate tú salir a hacer piernita y que sí, te sí, encuentres a Ed Sheeran y te diga, hey, ¿qué quieres escuchar? Y ella, y empieza a cantar. Y también las imágenes que vimos con Coldplay. Gran artista. Gran artista, gran documental. Se los recomiendo muy especialmente. Fantástico, perfecto. En YouTube. Listo. Hay cosas importantes pasando. ¿Cómo te gusta? ¿Sigues ahí? No voy a salir, dirte. Ay, Alejandro, ya te entregaste. Estoy entregado completamente. Bueno, ya has visto cosas chéveres. Sí, vi el documental de YouTube de... Ed ay, Dios mío. Ed Sheeran. Mira, se abrió la parte mágica. Caja de Pandora. No entres ahí. ¡Ay! ¡No, es hola, que salió él! ¡Bienvenido a este paraíso! Es que era él. Yo estaba... De repente se abrió la caja y aparecí y ahí, acá. Y aparecieron sí. Uribe y los muchachos. ¡Oh, yes! Los muchachos. Sí. Tengo un problema. ¿Qué pasó? Esta, la de la derecha. Ya la vi. Ahora amaneció que quiere cambiarse el nombre por Mudang. Ah, yo sabía. Claro. Yo no sé cómo hacer esa vuelta. No, déjala. Que lo manifieste. Se va a manifestar. Sí. ¿Este mal genio? Un poquito. Entonces, sí. Mordelona. A veces. ¿Como Mudang? Sí, me está mordiendo aquí la mano. Mueca. Sí. Si le faltan tres dientecitos. La mueca. Bueno, la mueca. Lo único que le puedo decir con base en mi experiencia es paciencia. Sí. Ah, pues sí, Alejandro, sí, ya. Sí, no hay de otra. Con paciencia, con tranquilidad. Ahí me estoy, ahí. Mu, hola Mu, le digo Mu. Hay cuatro, sí, entonces, ya con me nombre. Parece bien. Sí. Me parece bien, vamos a ver, cuatro con nombre. Jimin, sí. Amaranto. Hermoso. Está Bob, mi favorito. Bob. Y Mudang. Sí, ahí vamos, se va creciendo esa vuelta. Ay, va creciendo la cosa. Son 30, ¿no? No, señor. ¿Son más? No, señor, usted tiene el número muy mal. Uno por año. No ahí está. ¿De dónde saca ese número, Andrés? Por Dios. ¿Sabes de qué? De los 30 años. O ya los contó. Es que yo no. Es que son tantos. Es que es por los 30 años de la X y porque vamos a tener una noche única con Cineplex. A ver. Este próximo 8 de octubre vamos a tener la premier de la película Stop Making Sense, así que queremos disfrutar de esta increíble música y de esta increíble historia de los Talking Heads y revivir la esencia de los años 80. Si quieren ganar una de nuestras entradas, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ellos cabrían, ¿cierto? Claro. ¿Claro? Hay que preguntarle, claro, a Alejo. Sí. Además están muy invitados. Yo dejé las entradas, con mercadeo por y cada vez están todas marcaditas. Ay, okay. Sí, mira. Sí, les dejé todas marcaditas para ellos, para que. Hay cuatro con nombre y las demás dicen el otro. Sí, es que mano, a quien le interese. Yo intento, yo hago lo mejor que puedo. También es que usted me exige mucho. Sí, no, pero es que yo qué hago si ellos pues han es que es son ellos, no hay... son ellos. Es una cosa impresionante. Pero bueno, está bien. hay que vivirla. Mañana de la X. Bueno, recuerden, martes, premier con Cineplex, Cinemateca de Bogotá. La película se llama Stop Making Sense. ¡Qué buen parche! Sí. Sí, yo creo que va a ser chévere ver a la nación de más música ya. Va a ser chévere encontrarnos y presentar esta película que... En esa sala, creo que es una de las salas de cine más bellas que tiene la ciudad. Como es de bonita, sí. Las sillas son impresionantes. Las sillas, todo. El tamaño, la pantalla, el sonido. El sonido. Ah, bello. Y pues los Talking Heads. Ya, ¿para qué más, amigos? Es el lugar perfecto para ver esa película. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM.